Del otro lado del teléfono está Nazarena Almeida. Buen día, Nazarena, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo anda? Mariana, buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy Nazarena va a estar hablando de prestaciones, como todos los miércoles o jueves, siempre la tenemos, hablando de prestaciones, las prestaciones del BPS que brinda el banco con el aporte de los trabajadores y que mucha gente está dando cuenta en llamadas a la radio para decir que ni siquiera tenía idea de alguna de las prestaciones y las que van a escuchar hoy también. Pero antes de eso, Nazarena, te quiero preguntar algo sobre la movilización que están realizando y denuncias que realiza el Sindicato de Trabajadores del BPS, porque yo ya le he dicho a la gente que tú sos afiliada a la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y tienen problemas, problemas de personal, problemas de insumos para trabajar. Y ayer hubo una manifestación de los trabajadores justamente reclamando estas cosas. ¿Qué nos podés decir al respecto, Nazarena? Bueno, sí, en realidad todo mucho por la falta de personal, ¿no? La falta de personal y el volumen de trabajo y poder seguir brindando las prestaciones en tiempo y forma, que no se está pudiendo, como comentaba Karina, las agendas para marzo, para abril, cambios en los procedimientos, que a veces, digo, los cambios están buenos, pero otras veces no acompañan lo que son la realidad. Y bueno, falta de negociación colectiva, se hacen cambios sin negociar primero con el sindicato, te vas enterando sobre la marcha o cuando ya están puestos los cambios. Y bueno, esas son todas cosas que se vienen reclamando hace rato y ya hace bastante que estamos con estos problemas. Y bueno, ahí estamos tratando de ver qué se puede hacer. Lo que uno ve es que el gobierno implementa una reforma de la seguridad social que se votó hace unos meses, nada más, y me imagino yo que esto debe requerir de información de los trabajadores, información de los jubilados, y tareas de los funcionarios también para hacer. Y si no tienen herramientas y falta personal, ¿cómo lo hacen? Bueno, justamente para poder afrontar todo lo que fue la reforma, el análisis de cómo impactaba a nivel de procedimientos informáticos, hubo que sacar gente de lo que es la atención al público, ¿no? Claro. Para ir a integrar equipos de trabajo para que trabajen en esto, que hace y que incluso siguen trabajando. Estamos hablando de que cuando fue que empezó, hace quizás 8 meses que están en esta situación de gente que fue sacada de sus tareas habituales para enfocarse a lo que es la reforma. A nivel informático, tener que impactar todos los sistemas que aún hoy todavía no están prontos. Alguno de ellos, por ejemplo, lo que es la revocación del artículo 8, sí, que fue el plazo hasta el 30 de noviembre para agendarse, y todavía no se empezó con el asesoramiento, y es porque los sistemas todavía no están prontos. El tema de la capacitación al personal también, ¿no? Todo el tema de la reforma, el tema de las jubilaciones, es tan complejo todos los cambios que vieron, son tan variados también, que el tema de la capacitación al personal es fundamental. Y es como que se va dando todo sobre la marcha, así, onda, vas saliendo y vas aprendiendo, pero creo que no hay un tiempo como para poder interiorizar los conocimientos y después poder, no sé si me explico a lo que voy, después poder volcarlos de la forma en que corresponde. Entonces, claro, sí, también te lleva a cuestionarte qué tanto la calidad del conocimiento y después cómo se atiende a la persona, ¿no? Y bueno, y todo eso, el estrés que genera en el funcionario después. Sobrecarga de trabajo, tenés un montón de gente para atender, un montón de cosas nuevas que tenés que aprender, que no tenés el tiempo necesario para interiorizarlos quizás. Y bueno, y tenés que salir a brindar el servicio y a seguir atendiendo a la gente así, con las poquitas herramientas que tenés. Porque, claro, no podés decir, paro las agendas, claro, no atiendo gente y empezamos dentro de 3 meses. No, porque las prestaciones se tienen que seguir dando. Digo, hubieron trámites que sí fueron parados, digamos, mientras impactaban algunos sistemas, casos particulares de jubilaciones y eso tuvieron que como dejarse en stand-by. Y bueno, después cuando subieron los sistemas se retomaron todos, se dieron andamiento a todos los trámites, pero claro, también eso fue generando una acumulación de trabajo que después tuvo que sacarse, ¿no? Cuando estuvo todo pronto. Muy bien, Nazarena, hacemos un punto y aparte y vamos a dedicarnos a lo nuestro, el tema de las prestaciones. La semana pasada hablaste de los lentes, de los diversos modelos de lentes que aporta el Banco de Previsión Social y las ayudas que tiene para esos lentes y para los trabajadores fundamentalmente. Y aprendimos que para los niños hasta 14 años también sí. Ante determinadas situaciones. Hoy vamos a ingresar en la prótesis y la órtesis. Te escuchamos. Bueno, no sé si voy a hacer vida y obra, ¿no? De las prótesis y las órtesis, pero bueno, trataremos. Trataremos. De los lentes lo hiciste. Bueno, aparte de los lentes, BPS también brinda una contribución económica para lo que son las prótesis, y tenemos prótesis fijas, prótesis quirúrgicas, sillas de ruedas, prótesis ortopédicas permanentes y órtesis. ¿Saben la diferencia entre, saben lo que es la órtesis? Yo sé, pero la gente, habrá mucha gente que no sabe. ¿Qué son? Bien, bueno, lo voy a leer porque me costó mucho entender lo que era. Las órtesis por ejemplo, son... una órtesis puede ser un collarín, de esos que se usan en el cuello cuando tenés un accidente. Ahí va, exacto. Un corset también, ¿no? Exacto, sí. Ahí va, exactamente. Las prótesis son los productos que sustituyen total o parcialmente una estructura corporal. Por ejemplo, una prótesis de pierna, una prótesis de brazo, una prótesis de dedo. Y las órtesis son los productos sanitarios de uso externos no implantables que, adaptados individualmente al paciente, se destinan a modificar las condiciones estructurales y funcionales del sistema muscular. Bien, como tú dijiste, los ejemplos que pusiste. Bueno, respecto a las órtesis y las prótesis, también tenemos sillas de ruedas. Tenemos como en el caso de los lentes, hay para determinados productos que el trámite se hace directamente con el proveedor, por ejemplo, lo que son las medias de compresión, más directo al proveedor a hacer el trámite, a comprarlo y te genera y él genera el voucher directo con el BPS. Y hay otros productos que, dada la complejidad, requiere que el trámite se efectúe directamente en BPS. Tenés que llevar la receta médica con el diagnóstico y la indicación de la prótesis u órtesis. Hay un equipo médico que analiza la solicitud y se te aprueba. Y hay productos que tienen un monto establecido y hay otros productos que se requiere que se lleven 3 cotizaciones. Hay una lista muy amplia de productos que estuve leyendo y mirando. La verdad que les comentaba la semana pasada que me sorprendió la cantidad de productos que entran dentro de esta contribución económica. Tenemos prótesis para miembros superiores, prótesis para miembros inferiores, prótesis genitourinaria, después órtesis para la columna vertebral, y hay un montón de corset, faja, tenemos los plantales, colchones, colchón antiéscaras, sobre water, prótesis maxilares, órtesis para miembros superiores, para miembros inferiores, calzados ortopédicos, sillas de ruedas, los bastones, muletas, andadores, sillas de ruedas manuales y electrónicas, ¿no? También depende de lo que tenga la persona y la necesidad que tenga. Tenemos también, que me llamó, audífonos. Tenemos productos para colostomizados y urostomizados. Por ejemplo, pasta, estuches, cintas adhesivas, irrigadores. Y después pelucas para los pacientes que están con quimioterapia o portadores de alopecia. Para apnea del sueño también hay aparatos que ayudan para la apnea del sueño, humidificadores, máscaras y otros aparatos ahí que se necesita. Digo, quien tenga estas patologías puede entrar a la página de BPS y buscar el catálogo de productos y puede dar. Para los que tienen mala oclusión dental, placa oclusal, creo que son las placas para los que tienen, ¿cómo se dice? La gente que hace con los dientes, se me fue la palabra. Brujismo. Creo que sí, porque dice placa oclusal, ayuda para mala oclusión dental. Por ahí anda. Y quería comentarles también, y después hay unos estudios que me llamó estudios electrofisiológicos cardíacos y ablación, que son unos estudios que incluso el monto que puede llegar a cubrir BPS es hasta de 197,000 pesos. Así que estudio electrofisiológico cardíaco y ablación de mapeo tridimensional. Digo, la verdad que son, nos parecen, ¿no? Y todos estos productos. Estoy pensando en la gran cantidad de prótesis y de órtesis que estás nombrando. Y el trámite para eso no es de lo más riguroso. Es fácil el trámite para obtener eso, ¿no? No es complejo, digo. Necesitas la receta médica con el diagnóstico médico, claro, ¿no? Claro. Y bueno, y eso va, y en realidad siempre va a estudio, para ver si, sobre todo las órtesis y las prótesis, no lo de las medias, sí. Quizás, porque las medias de descanso lo tramitas directamente con el proveedor, pero todo va a estudio y se te una vez que se te aprueba, se te autoriza la ayuda. Es rápido eso. No demora mucho. Digo, la verdad, no, como no trabajo en esa área, no te podría decir que el tiempo demora, pero estimo que no debe ser algo que demore mucho, porque en realidad son cosas que la gente está precisando, claro. ¿No? Sí, para sí, su sí. No. Y aparte también, que depende del producto, también tenés la renovación, porque se acuerdan que los lentes teníamos renovación cada 2 años. Bueno, aquí depende del producto. No tenés renovación, por ejemplo, te lo dan por única vez, como son las prótesis, por ejemplo, y después hay productos que tenemos renovación cada 2 años, otros que tenemos renovación cada 1 año, tenemos renovación cada 6 meses también, y cada 3 meses. Por ejemplo, cada 3 meses lo que son los aros, las pintas, las pastas para la colostomizados. Claro, entonces vemos que son en realidad productos que son necesarios y de uso frecuente y diario, ¿no? Entonces, claro. Por eso digo, veo que con una renovación cada 3 meses, digo, por eso llego a la conclusión de que no debe ser muy complejo ni lento el trámite, porque si cada 3 meses lo tenés que renovar, debe ser como algo bastante ágil este tema. Muy bien. Y bueno, y después también, esto estamos hablando de los trabajadores, pero también está para esta ayuda económica, está también para los niños de hasta 14 años. Sí, hay prótesis para niños con enfermedades congénitas. Entonces, los niños con enfermedades congénitas de hasta 14 años también pueden tramitar esta contribución económica. Acá en Montevideo se hace directamente en el CRENADESAR, al igual que los lentes. Bueno, así está quedando algo más, creo que no me queda nada más. pero a grandes rasgos era eso, un poquito comentarles la variedad de productos y bueno, de lo amplio que es este catálogo que sí, está sí, en línea sí. para la gente que vea que puede llegar a necesitar algo de esto. Puede entrar a la página de BPS, pone contribución para prótesis y órtesis, y bueno, y ahí le va a venir un montón de información. Muy bien. Nazarena Almeida, muchísimas gracias por toda la información de hoy, que fue abundante. Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Hasta la semana próxima. Que pase lindo.